por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Trinity es el título de la canción que acabas de escuchar de parte de los norteamericanos de Paper Tanks. Extremos Internacionales. Extremos Internacionales. Momento de que disfrutes de las 10 canciones más importantes de Punto Extremo en idioma anglosajón. Recuerda que puedes enviar tus apoyos directamente en puntoextremo.org o también hacerlo a través del correo electrónico puntoextremo@estereo97.fm. Extremo 10. Las realidades tienen que ser mucho más que los sueños. Escuchaste a Summerlin con su canción Just a Dream, extremo 10 y tema nuevo dentro de este conteo. Extremo 9. Highland y su canción Power and Love, parte de su producción Fighting Our Way. Extremo 8. La banda que decidió pelear contra la trata y tráfico de personas se encuentra en la posición número 8. Era Vota con su canción Blame Me. Extremo 7. Where We Begin es el último álbum de Thousand Foot Crutch, y escuchaste el tercer promocional de esta producción. Era la canción War of Change, extremo 7. Extremo 6. I'm not. Ese es el mensaje de la posición número 6, con la canción Release the Panic de Red. Sugerencia extrema. La primera sugerencia de esta semana llega junto a la agrupación Awaken. De su producción Broken Circle, un círculo totalmente quebrado, escucharás la canción The Narrow Door, La Puerta Angosta. Recuerda apoyarlos en puntoextremo.org o también a través de la página oficial del programa en Facebook. Escuchaste a Awaken con su canción The Narrow Door. Sugerencia de esta semana. Extremo 5. Keep going wrong, amigo. posición número 5 llega junto a Flyleaf y de su producción New Horizons escuchaste el tema que le da nombre a este álbum. Extremo 4. You damage me just to feed your senses. All your fake for reality. I see right through you, see right through you. Take your pride, take your vanity. Can't you see that your ego's empty? I will turn, I will walk away. I won't become you. Perfecta, la tendría a tu lado. Esa es la única razón de mi existir. Extremo número 4. Red con Perfect Life. Extremo 3. The Red Jumpsuit Apparatus te trae su canción Am I the Enemy en la posición número 3. Extremo 2. Extremo 2. Oh God Save Us All, The Disciple. Sugerencia extrema. Mindfest te trae la segunda sugerencia internacional de esta semana. De su producción Fighter, ahora escucharás el tercer promocional. Esto te dice Human, humano. Hey, I never said I was an angel. Nah, I never said I wouldn't break down. Beside myself, living in a cold cell. Don't shut me out. Yeah, you look at me like I'm a stranger. Yeah, you make me feel like I betrayed you. Don't leave me stranded as I reach out my hand. 'Cause I'm wearing my heart. I know I let you down, yeah. I'm still fighting for the future, yeah. 'Cause I never wanna lose you. I never said I wasn't. 'cause I wear my heart. Jazz a Mina Fest con su canción Fighter como sugerencia de esta semana. Apóyalo en puntoextremo.org. Extremo 1. La posición número 1 llega una vez más junto a Children 183. De su producción On The Run, este es el segundo promocional. Esto te dice We Will Never Say Goodbye. Nunca nos diremos adiós. aprendido a sentir lo que tú quieres que yo sienta. Sentir el fuego de tu poder. Sentir la belleza de tu paz. Sentir una sanidad infinita que solamente puedo lograr a tu lado. Ahora quiero correr a tu lado hasta llegar a la meta. Nunca parar, porque mi deleite es estar contigo. Acabas de escuchar Run and Don't Stop, corre y no pares, de parte de The Rocket Summer. No te separes porque después de la pausa, la tercera parte de Nuestro Sueño, el mar, y más de Punto Extremo. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo.